En Radio Tierra presentamos Semillas de Agua. Este programa se transmite por la red de emisoras Profeta FM en la provincia del Huasco, comuna de Alto del Carmen, 96.1 FM, comunas de Freirina y Huasco, 94.9 FM, Vallenar, 102.7 FM, Juan Gómez Villa, 104.5 FM en Santiago. Bienvenidos a otro Semillas de Agua. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos la gente que nos escucha en la Radio Tierra? Juan Gómez Milla en la Radio Extremo y también en la Radio Profeta en todo el Valle del Huasco. Hola, chapa, ¿cómo estamos? Bien, ¿cómo andamos? Juan Damio, ¿cómo estuvo la asamblea? ¿Cómo estuvo Pascualama? ¿Cómo estuvo la caminata? Tenemos muchas cosas que informar esta semana. ¿Con qué vamos a iniciar este nuevo Semillas de Agua, chapa, que tú tienes ahí la lista? No sé, elige. Tuvimos la tercera asamblea por el agua y la vida en Lolol, que es lo que estábamos anunciando hace tiempo. Cuéntanos, ¿cómo estuvo? Hacia grande rasgo, porque muy, la gente que se perdió, o sea, perdió nomás. Estuvo muy importante, estuvo bastante bonita la actividad. Nos juntamos cerca de 60 personas de distintos puntos del país. Llegaron amigos desde La Serena hasta de Punta Arenas. Había gente de Mehuín, de la región de los ríos, había mucha gente. Había gente de Panguipulli, personas que estaban luchando en contra de la central hidroeléctrica en el río San Pedro. Gente de Valdivia que estaba con los problemas de Cerco y de Mehuín. Y llegaron de bastantes zonas intermedias y mucha gente de Santiago también y de la cuarta región. Echamos, sí, de menos a personas de más del norte. Y pero igual llegaron, ¿no? De sí, la cuarta región. Sí, llegaron bastante de la cuarta región, de La Serena, el Puño de Yayala y organizaciones afines que estaban organizando la segunda asamblea. Y estuvo bien importante la asamblea. Nos dedicamos a conversar un largo rato para ver cómo nos organizamos, para debatir los principios que iba a tener este movimiento nuevo. Y llegamos a algunos consensos bien importantes y nos pusimos también hartas metas para seguir realizando cosas de aquí a lo que va a fin de año. Quedamos de juntarnos una cuarta asamblea por el agua en Mehuín, en una fecha indeterminada aún. También acordamos realizar una protesta a la cual convocaremos próximamente antes de las elecciones. Una jornada de protesta en todas las regiones. Por el tema del agua y las transnacionales. Y también quedamos de en la misma ciudad de Lolol, en el pueblo de Lolol, se realizó una marcha carnaval y recorrimos las calles de la ciudad. Dicen que no había pasado esto hace miles de años, de la fundación de Lolol. Entonces estuvo bien impactante para los vecinos del pueblo. Uh-huh. Contaban que también querían hacer un... Bueno, caminaron por los cerros y todo y iban a hacer un prontuario a los políticos que se están candidateando también. Claro, algo así también se planteó hacer como un organigrama hacer un mapa de la corrupción político transnacional que hay en el país. Particularmente lo planteamos ejemplificando con el caso del diputado Jaime Mulet, que probablemente se volverá a repostular para este periodo. Uh-huh. Quien ha sido un colaborador muy grande de las transnacionales y la intervención minera en el Valle del Huasco, bueno, y las usurpaciones de tierra y un montón de otras cosas. Entonces, como que no queremos dejar a los políticos que se están coludiendo con las transnacionales y que van a presentarse para este periodo electoral, no los queremos dejar impunes, queremos denunciarlos. Y eso fue parte de la asamblea. ¿Cómo quedaron los lololinos y las lololinas? Súper bien, hubo bastante apoyo de la gente de Lolola. Ya tienen un problema con el agua, en una zona del secano costero de la sexta región, y hay un problema con el sobreconsumo de agua por los grandes parrones de viñas. Están viñas de Cardoen ahí, la viña de Santa Cruz. Y también tienen problemas con la familia de Errázuriz, el famoso Francisco Javier Errázuriz. Aparte de tener viñedos por la zona, quiere instalar una nueva mina de oro en la cuenca, en la parte alta de la cuenca, que nace de la cordillera de la costa, lo que tiene bastante preocupada a la gente. Entonces, ellos se nos plantean todos los problemas ambientales que tienen, y además de todo esto, están construyendo un embalse en la zona, que va a ser el primer embalse concesionado para que lo construya un privado en Chile, porque todos los embalses de riego que se han construido hasta la fecha lo ha construido el Estado, aunque después se lo traspasa a los regantes, como claro, hicieron en el Valle del Huasco y en otros lugares del norte chico. Uh-huh. Este embalse va a ser íntegramente, desde un comienzo, una instancia privada, se llama el Convento Viejo. Es un embalse que va a inundar, que va a permitir regar 19.000 hectáreas nuevas de riego. Y eso también los tenía preocupados, porque es un nuevo paso para la el fondo privatización del agua, que ya está más o menos privatizada, pero va a seguir profundizándose esto. Mm. Y bueno, una de las cosas que plantea la gente del Olor es que el agua es un activo ecosocial y no debe ser un bien, no debe tener un valor de cambio, o sea, caché, no tiene que ser mercancía en el fondo. Y las discusiones de la asamblea, de las más importantes que se tuvieron, ¿cuáles fueron los temas de conversaciones? Bueno, se habló un montón de cosas. Una de las... Esto fue el fin de semana que pasó recién. Sí, el 3 y el 4 de octubre, ¿no? Claro. Se hablaron un montón de cosas. Se habló de, bueno, una de las cuestiones que logramos consensuar fue que la asamblea iba a ser horizontal, que iba a ser autónoma, que queríamos ser inclusivos, de lograr que cualquier persona pudiera participar. Que dentro de la reivindicación estaba el agua y la vida, y como en contraposición a la transnacionalización y la privatización del agua y de la vida, lo que se está haciendo a lo largo de Chile con todos estos megaproyectos que hemos denunciado en este programa. Y también que el agua era vida en el fondo, ¿cachai? Entonces, como que tuvimos una larga conversación y hablamos de un concepto mapuche que es... como que no lo puedo pronunciar, tendría que sacar la lengua, pero que básicamente se llamaba, traducido más o menos al castellano, sería como el buen vivir. Uh-huh. Y quiere decir que todas las cosas que conforman la naturaleza y la sociedad tienen vida, y que el hombre con ellas es uno solo y hay que tener cuidado con ellas, ¿verdad? Es un concepto de las comunidades. Y que para vivir bien, para tener buen vivir, hay que estar en respeto con nuestros vecinos, con nuestro entorno social y nuestro entorno natural. Uh-huh. Y como que eso se definía con una sola palabra, así, muy capos los mapuches en ese sentido de lograrlo aterrizar a un concepto. Y bueno, lo que no se logró todavía consensuar era el rol de... mucha gente de la asamblea no quería permitir el ingreso de partidos políticos, queríamos que fuera la asamblea apartidista, pero en este sentido no llegamos a un acuerdo y vamos a tener que seguir debatiendo. Se nos acabó el tiempo también, porque tuvimos muchas cosas hablando y se nos acabó el tiempo. ¿Y para la gente que no estuvo, la gente vota, conversa, consenso? No, pues son consensos. ¿El sistema de funcionamiento? Se debate, somos 60 personas, primero se presenta la gente y todo, igual después nos dividimos en comisiones de trabajo, donde en pequeños grupos conversamos más ampliamente los distintos temas, de los primero de los principios de la asamblea, que como esta es una de las primeras asambleas, tenemos que definir nuestro funcionamiento. Uh-huh. Posteriormente se planteó qué vamos a hacer y después cómo lo íbamos a hacer. ¿Sí? Pero en los principios nos fuimos en una amplia discusión y es difícil ponerse de acuerdo con mucha gente diversa respecto a los principios que tiene que tener una organización nueva. Todos quieren ponerle su cosecha, todos tenemos ideología a veces distinta, y ahí es donde se va construyendo el poder de la asamblea, porque es una cosa reflexiva que va como va de la mano de la construcción de todos, y entonces es un proceso a veces lento al principio, pero cuando se hace bien, se logra

vuelta ya, escuchando todavía ahí a la gente de la Radio Profeta, el Radio Extremo, y también Juan Gómez Milla, y por supuesto que la Radio Tierra. Todos haciendo un esfuerzo comunicacional importante, ¿no? Sí. Hay que olvidarse también de eso. Tenemos noticias también de lo que fue la marcha hace una semana y media casi. Claro. Y tú podrías contarnos un poco del contexto de la... De la caminata. De la primera caminata por la vida y el agua en Alto del Carmen. Que nuestra amiga Cota fue y nos mandó unas cápsulas que se pusieron la semana pasada. Donde daba cuenta un poco de cómo era el ambiente festivo, como siempre, de estas marchas y protestas y manifestaciones contra el proyecto Pascualama. Que bueno, en esta ocasión por primera vez se logró juntar a gente en Alto del Carmen caminando de un pueblo al otro, por la vida, por el agua. No debe ser la primera vez, pero una de las que salió a la luz, bastante importante. Y bueno, bastante gente que es de ahí mismo, esa era la importancia, que no fue gente de otras partes del país, sino que mayoritariamente era la gente del Valle, liderados por las comunidades cristianas o religiosas, comúnicamente reunidas en la Pastoral Salvaguarda de la Creación, con el Padre Elvidio, uno de ellos liderando el tema, pero había mucha gente que fue entrevistada por nuestra reportera Cota la semana la semana del 25 de septiembre, que fue la caminata. Y bueno, desde Retamo de la Vega se caminó hasta Alto del Carmen, tranquilamente. Claramente que al llegar a Alto del Carmen el tema cambió un poco, los carabineros estaban súper quisquillosos preguntándole a la gente que por qué estaba, para dónde iba, qué llevaba, registrándole todo lo que llevaban, pero no, eso no fue motivo para ensuciar la caminata, la protesta. Así que la gente llegó de todas maneras a Alto del Carmen, se le gritaron un par de cosas a la alcaldesa de Barriqui de Alto del Carmen, que es la señora Nora Rojas. También llegaron hasta la parroquia de Alto del Carmen, donde está la pintura, el mural, que da cuenta un poco de la lucha que se ha estado llevando a cabo, y de ahí en adelante la lucha y la protesta continúa, ahí no termina. Fue un carnaval, habían grupos de música, llegó hasta el lugar una mapuche que fue a bendecir, entre comillas, a pedir fuerzas a la naturaleza, a pedir energía para la gente, para la naturaleza, para que este proyecto no se construya, pese a los anuncios que Barrick ha ido haciendo continuamente desde que Mayo anunciara junto al gobierno chileno y el argentino que iba a iniciar este año. Ahora Barrick está argumentando que no puede iniciar porque está esperando que mejore el clima. O sea, ya los argumentos se le empiezan a agotar. Los inversionistas siguen apostando ante el proyecto y bueno, cada vez hay más dudas sobre la construcción de este proyecto. Así que le seguimos la pista a este anuncio, porque hasta el momento no se ve que efectivamente estén construyendo o que efectivamente estén llegando arriba, porque ellos están argumentando que el clima, hoy día es el clima, ayer fueron otras ocasiones. Lo están anunciando para octubre, el inicio de la obra, han salido varias noticias por ahí. Claro, pero ya estamos en octubre. Claro. De verdad, pues estamos en octubre. Y lo habían anunciado para septiembre antes. Se supone que están esperando que pase el crudo invierno, que en el Valle del Huasco es bastante benigno, pero en 5.200 metros de altura es bravo. Claro. Hay viento blanco, nieve, heladas y ráfagas de viento de 200 y más kilómetros por hora. Así que eso es un poco lo que está pasando. Y bueno, lo importante es que la resistencia continúa, ¿eh? Eso no hay que olvidarlo, ¿eh? Tanto en Santiago como en otros lugares, y principalmente en Alto del Carmen, que nos motiva a seguir apoyando a las comunidades de Alto del Carmen, del Valle del Huasco, de Vallenar y de Freirina y Huasco. Sí. Nos van quedando pocos minutos, parece, pero hay un par de noticias más importantes. Sí, una es lo que tú decías de... Yo quería comentar la situación que está viviendo la comunidad de Temuicuicui, en la comuna de Ercilla, en la novena región, la región de la Araucanía. Está bastante grave la cosa. Los carabineros están haciendo una amplia represión de los comuneros mapuche. El lonco de la comunidad denuncia que llevaban 11 jóvenes heridos. los cuales son 3 menores de edad. En la semana pasada dispararon en la cara a un menor de 14 años, lo que es sumamente grave. Y bueno, ustedes si pueden ver el Mercurio el día miércoles, hoy día estamos a 9, el miércoles 9 de octubre, no, 7 de octubre, 7, perdonen, 7. Me adelanté en el tiempo. Si ven los diarios, el Mercurio, la Tercera, se habla de la violencia y la irracionalidad de los comuneros mapuche, pero nada dicen de la violenta represión que están sufriendo las comunidades, lo tratan de dar vuelta a todo. Y bueno, hoy día nuevamente en distintos medios de información alternativos pro mapuche se hablaron de cómo por medio de helicópteros estaban disparando al interior de las comunidades cerca de las escuelas, y ya hay dos menores también, o sea, dos personas que han perdido la visión. Son jóvenes de las comunidades que están participando de tomas de fondos. La principal de ellas es un fondo que actualmente, y dentro del reconocimiento legal por parte del Estado, es propiedad de René Urban, que es un colono al que los mapuches dicen que esas tierras son usurpadas, son tierras ancestrales de ellos. Y bueno, dos personas han perdido la visión, hay 11 heridos y una amplia represión. Están llevando, interviniendo las comunidades violentamente con un operativo de fuerza excesiva, con un despliegue de... también despliegue policial inusitado para la cantidad de gente que hay, meten a cuánto fuerzas especiales tienen en la zona. Y es un clima de militarización de las comunidades, de intimidación del pueblo. Hemos visto una serie de videos, así llevamos años siguiendo el conflicto mapuche, donde vemos cómo han golpeado mujeres, niños, ancianos. Y bueno, y a la gente común, también a las personas adultas, con mayor razón, llegan y los golpean, les requisan las herramientas de trabajo argumentando que son armas, les destruyen las casas, y es un ambiente de hostilidad permanente por parte del Estado para desmovilizar las comunidades más radicales, más proclives a las reivindicaciones del territorio. Y justo esto coincide con un nuevo aniversario de la llegada de los europeos, América. El 12 de octubre se va a realizar una marcha a la cual están todos invitados, una marcha que trata de rememorar con enfado igual la llegada del hombre blanco a América Latina, a América, a Yayala por ahí dicen también, y el genocidio que esto significó, la muerte de millones de indígenas, la usurpación de sus tierras, la destrucción de sus culturas, la imposición de una religión, la imposición de un montón de cosas, de valores económicos que ellos no tenían. Bueno, y este 12 de octubre, en distintos lugares del país, pero en Santiago va a ser en Plaza Italia, a las 11 de la mañana se caminará rumbo al Santa Lucía, la marcha mapuche le llaman, pero es la marcha de todos los pueblos indígenas, como rememorando el genocidio que significó la llegada del hombre blanco. De norte a sur, todos no vienen acá, bueno, no vienen acá, pero todos marchan para representar un poco la lucha que se da en el norte y en el sur. Ahora están los geysers del Tatio amenazados con evaporarse. Y bueno, en el sur, esta nueva escalada, como le llaman, viene ya de hace tiempo con la muerte de Jaime Mendoza Collío, también de Matías Catrileo, y así un sinnúmero de personas que llevan la sangre mapuche y que, bueno, mueren por la espalda con balas de las fuerzas especiales de nuestras fuerzas armadas. Así que hay que hacerse un poco cargo también de eso, de los impuestos que nosotros entregamos para que ellos maten mapuche en el sur. Claro. Así que eso, y también está Mewin con la cosa bien álgida, porque nuevamente también la Armada estaba presionando a los pescadores artesanales del Comité de Defensa del Mar para que dejen hacer los estudios a Selco, que quiere tirar el ducto al mar, que lleva ya casi más de 13 años luchando por el tener el mar limpio como está. Y bueno, ahora aparece un bote con un oficial de la Armada con una pistola amedrentando un poco a los pescadores que estaban cuidando el mar desde hace mucho tiempo. Así que nuevamente, esto fue la semana pasada, nuevamente las Fuerzas Armadas de nuestro país responderán a alguna política del gobierno también, ¿no es cierto? Y esto además se ve justamente en contradicción con la ratificación del convenio 169 de la OIT que acaba de suscribir nuestro país y que está en plena vigencia desde el 15 de septiembre. Así que nos estaríamos viendo el día lunes en las calles de todo Chile. Claro, manifestándose con este nuevo 12 de octubre. Bueno, todas estas situaciones que están ocurriendo en el Valle del Huasco, en el norte, con Pascualama, los abusos de fuerza en las comunidades mapuche, en Mehuín, lo están tapando los medios de comunicación. Bueno, siempre los denunciamos en este programa, pero ya es como mucho ahora con el partido, los partidos de Chile que se aproximan, con las elecciones. De Chile con Colombia, un país que también tiene graves problemas, claro, con los pueblos originarios. Así que con la popularidad que señalan las encuestas que tiene la presidenta Bachelet, bueno, tapan todo. Y nada, pues este es un espacio para difundir estas noticias. Ojalá que la gente que lo escuche la vuelva a difundir. Están matando a las comunidades mapuche, están violentando a la gente de Mehuín, quieren matar a la gente del Valle del Huasco. Y más encima se presentan a las elecciones y la gente lo aplaude y lo vota y votan por ellos. Entonces, está en nosotros, como dicen por ahí. Claro. Está en nosotros. Así que ya, pues. Nos estaríamos despidiendo, Chapa, pero demos los correos electrónicos para que la gente se comunique, nos llame, nos comente, nos invite, etcétera, etcétera, etcétera. semillasdeagua@gmail.com. Muy bien, y también está aguayvalle@gmail.com. ¿Anotó? Ah, sí. Semillasdeagua y Valle. Ya, don Ricardo, nos vamos hasta la próxima semana. Le agradecemos su radiocontrolación y hasta la próxima semana. Saludos a las personas ahí, de los amigos del Valle del Huasco. Y la Connie, que no pudo venir, mandó un gran saludo también. Ah, muy bien. Ya, que pendiente. Ya, hasta la próxima semana. Chao. Será un nuevo destino.